¿Trancao? Schmidt speaking. ¿Cómo anda, querido? ¿Cómo estás? Decime el piso, por favor. Octavo B. Octavo B. ¿Y estamos todos completos ahí? Bueno, estamos llegando. Ah, estamos llegando. Bueno. Sí, pero ya somos 7, 8. Bueno, acá lo tengo a Rafa en el teléfono y te mando saludos, ¿eh? Un abrazo. Bueno, un besito. Besito. Oh, está muy serio, Trancao. Hay otro libro para que haga reseña a Quintín, ¿eh? Me regalaron un libro para mi cumpleaños, que es una compilación de nuevas narradoras argentinas, que se llama Una terraza propia. Y nada, es como la joven guardia, la guardia joven, no sé cómo carajo se llamaba ese libro que yo leí. Y es igual, es de el mismo tipo con todas minas que escriben. Otro libro nada, para yo que le siga haciéndose amigos, digamos. Claro, no, pero aparte la mina le agradece a ¿cómo se llama? Digo, Paskowski, Pasoski. ¡No! Sí, le agradece a Cárdenas por el prólogo. Y está bien para que Quintín lo reseñe de nuevo y lo haga pelota. Tremendo, la mina dice, le agradezco mucho a fulano, a mengano, ¿eh? A Diego Pasoski, no sé qué, que me pasó mucho, dice... Entre otras personas a quienes les pedí que me recomendaran libros o me pusieran en contacto con narradoras que no lograba localizar. ¡Paskowski! Yo leí algunos, ya leí como 4 o 5 y nada. Hay algunos que son realmente espantosos y otros que no. Que me resultaba más interesante. Pero hay algunos que no entiendo a quién se le ocurre que eso puede ser publicado. Ok, ciao ragazzi, sono a Los Angeles, Disney Hall, e ascoltando una prova della Filarmonica di Los Angeles, provando un concerto a Brandenburgo. Ci sei? Ah, ci sei. Sì, stanno provando un concerto di Bach, il sesto concerto a Brandenburgo di Bach, il terzo movimento. Ci sono solo 7 strumenti, non so che dire. È un bel movimento. Aiutami. Perché sono qua? Perché il direttore è un amico mio, viene dall'Italia, da Milano, si chiama Giovanni Antonini, è un direttore barocco, lui ha il proprio gruppo che si chiama Il Giardino Armonico, è un incredibile gruppo, un ensemble barocco. Adesso lui viene... abbiamo finito? Abbiamo finito más o menos. Sto usando la connessione di Disney Hall. Questa situazione è rarissima. Sono come una spia, una terrorista. Sto rubando ogni risorso che posso rubare. Io rubo. Okay, now you're in a good spot. Now, see, now we can talk and all. Now they stop. Stavo sentendo. Ma ido ya antes a la ermita que está cerca del colegio, donde están, hay toda una cúpula de Goya que está buena, y que es donde está enterrado Goya. Me dice, ahí en el escalón que hay. Y le digo, le digo la verdad, ¿qué le voy a decir? Está Goya. ¿Y qué hace? No, está muerto. Le dije. Murió hace mucho y lo enterraron ahí. Y está ahí. Y me pregunta, ¿y qué cara tiene? Y después me enteré por Paquita, por la maestra, que no tiene ninguna cara, porque le está enterrado sin cabeza. ¿En serio? La mano es un esqueleto, no tengo idea cómo está puesta la mano, hija. No sé, habría que averiguar. Si podemos averiguar en internet esto de Goya y la cabeza. A pesar de que le falta la cabeza, efectivamente. Pero el cráneo de Goya está en alguna parte, seguramente. En París o en Burdeos. Mierda. Bueno, la cabeza está en París o en Burdeos. Porque se la donó a un médico para su estudio, che. Ah, mirá vos. Sí. Y ay, mirá vos, hay gente que la reclama. Hay gente que la reclama la cabeza de Goya. Ah, es buenísimo, la cabeza de él. Acá encontré una nota de un señor que se llama Ricardo Cantalapiedra, que dice... Es parte de la soberanía. Una cabeza así es patrimonio nacional. Claro. Hay que dar con ella y traerla. Es como todo lleva. Genial. Es como todo lleva. Arrancás de la cabeza de Goya. Esta cabeza ha de volver con su esqueleto. Hay que dar con ella y traerla para acá. Es una constante, lo de... Empezás a tirar de cualquier cordoncito y aparece la cabeza y te va llevando, aparece la patria. Esa patria. Acá, sus restos mortales descansan bajo su fresco de la madrileña ermita de San Antonio de la Florida, a pesar de que le falte la cabeza. Descansa, claro, sin la cabeza. Es difícil saber cómo si descansas sin la cabeza, ¿no? O sea, descubrí por qué le falta la cabeza, Miranda. De verdad, lo leí. Porque Goya antes de morir se la había donado a un médico para que la estudiara cuando él se muriera. Y dijo, bueno, podés llevarte mi cabeza. Muy raro, ¿no? Quedó computando ahí la información y no es muy raro. Pero le va a costar más ir a explicar lo de la patria. I touch your lips and all at once the sparks go flying, those devil lips that know so well the art of lying, and though I see the danger still the flames grow higher, I know I must surrender to your kiss so fire. Just like a torch, you set the soul within me burning. I must go on along the road, no returning. And though it binds me, it turns me into ashes. My whole world crashes without your kiss of fire. I can't resist you, what good is there in trying? What good is there denying? You're all that I desire. Since first I kissed you, my heart was yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me, don't pity me. Give me your lips, the lips you only let me borrow. Love me tonight, devil take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it dooms me, though it consumes me, your kiss of fire. I can't resist you. What good is there in trying? What good is there denying? You're all that I desire. Since first I kissed you, my heart was yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me, don't pity me. Give me your lips, the lips you only let me borrow. Love me tonight, let the devil take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it dooms me, though it consumes me. The kiss of fire. Esa es la tele. Son unos programas donde participan militares. Entonces, en programas tipo de preguntas y respuestas y programas de, qué sé yo, de canto y pelotudeces así, donde los tipos que pertenecen a la milicia van con la pilcha de milico. Y es como que representan a la institución. Entonces, por ejemplo, están todos en una actitud, digamos así, muy jocosa, todos riéndose. Y el tipo está serio, porque él no puede reírse, porque él es un milico. Entonces está serio y duro y paradito y está todo planchado. Y nada, participa del programa. En general ganan, porque además los ayudan, ¿viste? Porque... Entonces todos se ríen y les tiran confeti por la cabeza y el milico derechito se queda quieto y duro, todo almidonado, todo derechito y levanta así la mano y festeja mecánicamente como Robocop, digamos. Acá el tema de los milicos es muy muy extraño. Digo, yo pienso en términos generales que son unos monstruos siempre en cualquier lugar, pero es muy raro acá, porque acá el tema militar es muy distinto. Por acá milicos son todos en principio. Si vos mirás las cifras, cuando China dice cuántos soldados... Claro, cuando China dice cuántos soldados tiene, nombra a todos los varones entre 18 y 45 años. O sea, tiene... Tiene 700 millones de soldados. Entonces, digamos, hay pocos soldados que en realidad son soldados. Acá el servicio militar es una repedorrada, porque para que lo haga la mayor cantidad de gente posible. Entonces lo tiene que hacer más liviano y barato de mantener. Entonces es poquito tiempo, así nomás. Es obligatorísimo por completo. Pero es poco. No les importa, porque si lo igual lo tenés que hacer, ¿por qué tiene que ser fácil para que lo haga la mayor cantidad de gente posible? No, bueno, porque pasan dos cosas. Primero, porque si no, los chinos empiezan a desertar y igual genera crisis eso. Está bien, los chinos van y lo agarran de las pestañas y lo recagan a patadas. Lo que pasa es que eso a China le sale mucha guita. Meter un tipo en cana, hacerle un juicio, eso es un quilombo. Digo, aparte de que es una mierda lo que vamos a pensar, lo que le importa a China es que eso no suceda y ahorrarse esa guita. Y por otro lado, digo, sale mucha guita también hacer el servicio militar. Meter un tipo en un lugar, darle de morfar, aunque le den de morfar las porquerías que le dan. Pero está muy militarizado todo, es muy raro. Por ejemplo, salís a las, qué sé yo, muy temprano en la mañana, a las 5 de la mañana, o sea que hay cuarteles en todos lados, en todos los barrios de las ciudades grandes, hay un cuartel grande que debe tener yo, mil soldados adentro. Y a las 5 de la mañana, 5 y media, ves las calles llenas de milicos corriendo, trotando, o sea, así entrenando, qué sé yo, haciendo gimnasia. Más allá de la ochava, se escucha plum, plum, plum, plum, que son los pasos de 250 tipos todos al mismo tiempo trotando. La primera vez que lo vi, yo dije, bueno, debut y despedida de China, ahora me agarran y me matan y se acaba todo, pero no sucede eso. Es más, pasan y te miran y hacen chistes y tienen una cosa mucho, mucho menos acartonada de lo que uno esperaría. ¿Qué? Pero bueno, de cierto modo Hong Kong es un respiro siempre para eso, porque es, digamos, la antítesis total de todo eso. Sodoma y Gomorra. Todo lo contrario. Están hasta tarde en la calle, por ejemplo, hasta muy tarde, todos empilchados. Por supuesto, la pilcha y todo, toda arruinada, porque el calor que hace es infame. Hay una humedad y agua, los coches prenden el limpiaparabrisas cuando no llueve, así que tenés un calor terrible, permanente. Y están todos transpirados y contentos, están todos así como no sé. Y en cierto horario cambia todo de golpe. Tipo, ponele 11:30 de la noche, los chinos desaparecen por completo de todos lados y salen tipos de no chinos, cualquier tipo de persona. Y se llena todo de no chinos que copan Hong Kong de noche. Y no sé, yo me siento muy bien cuando voy a Hong Kong. Pienso todo el tiempo cómo vamos para irme a Hong Kong, y la verdad que todavía no se me ocurre porque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 多劳多得，星期一至星期七，多劳多得。 一二三四五六七，多劳多得，星期一至星期七，多劳多得。 一二三四五六七，多劳多得，星期一至星期七，多劳多得。 一定多，一定多，多劳实会得。嘿， 呢人啊，肥皂更加要识落嚟。 就更加 要醒目， 要用两手搏命咁攞啊！做碌木， 嘿！哎呀，那动作更加要刚劲啊！ 动口筋，动口筋，动口筋，动口筋，搏命日日飞， 就更加 要谷实啊！ 要用两手搏命咁点点，做碌木， 嘿！ 唔怕输，唔怕远， 用四肘搏命跑，用同肘搏命跑， 唔怕苦，唔怕死， 为灿烂，为要国家的。 嘿， 一二三四，个个唱。 高实拍手抓抽，眼就脚跨。 个个一个四个奏， 肩膀上部分我举过温肩上。 You know what's a good version is what's that group called? God, I have to pee so bad. Well, everyone's gone now except for me and Giovanni. Sto parlando con un amico a Madrid. Sì. Dove vai? Alla tua stanza. Okay. I guess, well, I should probably leave the hall, because now I'm the only one in here. Hello. Ah, Rosman. Uy, me estoy sin auriculares. Tengo que ir a buscar ya si son tantos. Sí, parece que somos tres. Sí, cuatro. Guay, se fue a buscar auriculares, Roma. ¿Cómo le va, Brenner? ¿Cómo anda? Bueno, ya que traigo la radio para tener un poquito de ambiente, ¿viste? Dale. Porque necesito. Quiero ver cómo vamos. Roma, todos están viendo el partido menos nosotros, todos. Yo tengo la tele prendida. ¡Hijo de puta! Yo ahora lo que pasa es que me alejé. ¿Fue el segundo tiempo? Mira, escucha. Me voy, ¿eh? Uy, qué lindo. Tiene un chiche que dibuja la trayectoria de la pelota. ¿Quién dibuja? Te juro, boludo. Tiene un chiche nuevo en la tele que te dibuja la trayectoria de la pelota en rojo, como si fuera un láser. O sea, vas viendo. Pero la dibuja mientras. No en tiempo real. Están jugando. Los goles después de un. Y calcula. No, después de un ratito lo hacen con los goles. Pero así como Pulp Fiction, digamos. Pero no es real time, no es que mientras juegan ves el bueno, Pulp Fiction tampoco es real time. Sino... En una repetición hacen ese dibujito y ponen la velocidad de la pelota. ¿La velocidad? ¿En qué? ¿Cómo la miden? Y bueno, cuando es acá es kilómetros por hora. Y cuando es un tiro potente, pensamos, creo que 90 y 80 kilómetros. Súbase, Brenner, súbase, Brenner, que está bajito comparado con los otros dos, ¿eh? Arranca el segundo tiempo, ¿eh? Oh, me voy. ¿Quién se va? ¿Ahí? Hola. Hoy vamos a escuchar doble el relator. Sí, Brian Eno hizo eso. Muchos años. Ah, bueno, no, tengo que alejar de la tele, porque si no los voy a matar. Pero no, che, Smith, andá si quieres ver el partido, como quieras. Manera de girar. Yo primero tengo que comer porque a las 7 de la tarde yo tengo el torneo de tenis. Y vas a ir igual, te chupó el partido todo. No, sí, sí, me tengo que preparar para el partido, ahora voy a comer. Ahora voy a comer gritó, unos fideos. Gritó, no, después. ¿Quién gritó no después? ¿No después qué? No sé, qué sé yo, me confunde esto. Bueno, cuéntenme el partido, yo no veo nada, yo estoy acá. Yo fui a hacer las compras y me encontré con Calamaro en el corte inglés. ¿Y lo saludaste a Andrés? No, no lo saludé, ¿para qué te voy a saludar? Sí. ¿Dijiste que sos Rafa de TP? No, no le dije, no le dije. Bueno. Está bien Calamaro, se lo ve bien. Camina derecho, pegado, digamos, pegado. Derecho por la góndola. ¿Tiene dientes? No, dientes no sé. Dientes no sé. Más que García. Ya que hay una re linda con los dientes de Charlie García que están... Los Catupecu Machu, viste, tocaban una noche en el Roxy, viste, acá en Palermo. Charlie lo reputean por no dejarlo subir y Charlie le dice al pibe este pobrecito que está en terapia intensiva, le dice, loco, yo soy Dios, le dice. Y el pibe le dice, Charlie, Dios tiene todos los dientes. Lo cual no sabemos si es cierto por otra parte, pero está bien. Yo tenía entendida la otra anécdota de Calamaro, que justamente le había dicho, yo por lo menos tengo dientes en una pelea. Vamos a buscar en Google dientes de Charlie García. Escúchame, ¿cómo viste lo del Zarqawi? De lejos, muy de lejos lo vi. ¿Te jodió? ¿Te dolió? ¿Quién? ¿Que se muera? Sí. No, me preocupó un poco porque lo vi demasiado aliviado a Blair. Sí. Demasiado contento, como si una persona de una horda de psicóticos realmente hiciera una diferencia. Sí. No me parece, me parece que están todos muy preocupados por, ya sabes, por dar la vida por algo. Todos, Al-Karkawi, Bush, tus amigos, la patria, toda esa gente. Esa chica que te gusta, Nilda Garré, toda esa gente. Buenas. Qué grande Nilda. Nilda es una genia, boludo. Ahora está muy ocupada. Se la pasa de homenaje en homenaje. En cualquier momento van por lo de los fusilados en la Patagonia, viste, están. Yo confirmo lo de Calamaro y los dientes, ¿eh? Lo tengo acá. El de Dios y Catupecu no tengo todavía de referencia. Pero bueno, ya aparecerá. Boludo, yo si yo hubiera tenido eso presente le hubieran mirado los dientes hoy a Calamaro en el supermercado. Porque no puede tenerlos todos. No, pero no, nunca dijo que los tiene todos, ¿sí? Dijo, a mí por lo menos me quedan dientes. Creo que seguimos 2-0. Tendría que estar Quintín. Acá está más respetado y ahora va a jugar con los fundas. ¿Y eso que se escucha? ¿Rosman? ¿Quién es Rosman o Smith? No, Smith. No, yo estoy lejos del televisor. Smith, cuéntenos. Estoy diciendo lo de Quintín. No, me fui a buscarla, la había dejado en el horno en la milanesa, haciéndose, gratinándose. Me la fui a buscar, me hice un huevo frito también, que tengo una gana de huevo frito, me estaba muriendo. Pero con frito lim, viste que no pega tal. No, igual pega, duro eso. Es el huevo frito. La yema, ¿no? La yema es el huevo, no el aceite. No, boludo, lo que pega es la... ¿Cómo? Sunny side up. Claro, lo que sí, lo que pega es el huevo, digamos. El hígado se queja por el huevo, no por el aceite solamente. No, claro, no es el aceite. No, pero si el tanto. No, pero el aceite te lo hace más pesado, ¿eh? No, pero está bien, en Argentina se come la yema del huevo todavía, ¿no? Claro, porque en otros países no se come más, boludo. En Los Ángeles no se come más. Yo, si querés la yema del huevo, si querés la yema la tenés que pedir aparte. Acá se come, en España por supuesto que sí, digamos, acá no entienden. Pero ¿qué quiere decir que no comen yema de huevo? Pues si vos pedís algo con huevo, te lo traen hecho con claras. Salvo que le digas específicamente, mirá que yo quiero el huevo entero. Digamos, el huevo lo como todo. Pero si lo usan entero para cocinar, digamos. Más allá de que vos pedís un huevo frito, no sé. Depende de dónde. ¿Es un huevo frito y te viene a clara sola? Sí. Y mirá, pedís un omelete y lo traen con claras. No está. El omelete está hecho con clara, salvo que diga, o te pregunta. Acá las claras están muy bien. ¿Yemas? Con cara de, ¿estás seguro que eres las yemas? Lo que pasa es que un omelete hecho solo con claras es blanco, es muy desagradable. Sí, está no, pues, acá... en el mundo que la yema es basura. Es este, sí, pero son modas, después pasa esa moda y después viene la moda de que te... Después aparece la nota en Clarín que dice, descubrieron que era mentira lo de la yema. Claro. Claro. No, bueno. Trabaja en Stanford. Yo me enteré de una cosa extraordinaria, hoy leyendo un libro que está muy bueno y que no tiene nada que ver con el cilantro, pero me enteré por qué no nos gusta el cilantro. Algunos que, a quienes no. A mí me gusta el cilantro. Bueno, al que no les gusta el cilantro es no, genético. Es genético. Es detestable el cilantro. Para mí tiene gusto a... A alpaca que se a alpaca metálica que se te va pegando en el paladar. Alpaca, alpaca metálica es lo más sofisticado que escuché como gusto. ¿Cómo es el gusto de una alpaca metálica? Está loco ese, ¿eh? Está loco, está entiendo mal. Lo metálico, ¿eh? Brenner. Metálica, ¿cómo va a tener gusto alpaca? Mira, gusto yo siempre intuí que el loco era Brenner, porque así. ¿Qué gusto alpaca, boludo? ¿Alguna vez te comiste una alpaca? Alpaca, boludo, no la carne de alpaca, alpaca el metal de la que se hacen algunas cucharitas de alpaca, que es un metal. Ah. No, la alpaca. No, boludo, el metal. Él me dice alpaca metálica. La alpaca tiene muchos olores distintos, depende de la parte del cuerpo. Boludo, pero yo los que entrenan comen claras de huevos. ¿Eh? ¿Y por qué no comen la yema? Sí, porque la clara de huevo te da mucha proteína y te hincha mucho los músculos, te pone hermoso. Hay gente acá que come 18 claras de huevo por día, por ejemplo, ¿entendés? Eso es porque te podés comer 18 claras, no pasa nada, en cambio si te comes 18 yemas explotás. Te morís, boludo, claro, como el tipo del Indomable. ¿Quién? Pero... El Indomable, la película de Paul Newman. Cool Hand Luke, en inglés. Ah, claro. Muy linda película. Y sí, muy linda película. A vos obviamente vos te gusta esa, vos sos Cool Hand Luke. Muchas gracias. La clara de huevo tiene tanta proteína que en alemán proteína se dice clara de huevo. ¿En serio? O sea, los científicos, te juro, cuando un biólogo dice hemos descubierto una nueva proteína, qué sé yo, lo que está diciendo es hemos descubierto una nueva clara de huevo. Eiweiß, blanco, huevo. Ah, mirá. No, si vas al y después todos esos tubos grandes como de remedios que venden en los gimnasios o lo que sea, son la mayoría son como clara de huevo procesada, ¿entendés? Entonces ya después ya la pones en cucharitas en un vaso y te la tomás, tipo media hora antes de ir al gimnasio o media hora después de venir al gimnasio o de entrenar o de lo que hagas. Son graciosos los tamaños de esos frascos, ¿viste? Son frascos que parecen de Gulliver. ¿Vos seguiste yendo al gimnasio, Roman? Fui un tiempo, después me aburrí. Ah, la historia del gimnasio. Estaba muy desesperado, tenía que hacer algo, ¿viste? Después ya en algún momento me... no sé, recuperé la razón y dije que qué estoy haciendo. Era el Copa. Copacabana. ¿Eso qué es? ¿Cómo se llama este hijo de puta? Neil Diamond. No es Neil Diamond, es el otro. Es decir, que es como Neil Diamond, pero después, es de después. Es de... Ah. ¿Sabes quién te digo? No me acuerdo. Sí. ¿Vos te acordás, Rossman? Uno rubio. Barry Manilow. Barry Manilow. Her name was Lola. She was a joker. Exactamente, Barry Manilow. No es lo mismo que Neil Diamond. No, re linda. Yo la canto. Her name was Lola. She was a joker. With yellow feathers in her hair. No sé cómo era. Sí, Barry Manilow. No, Neil Diamond compuso un par de canciones que son memorables, ¿eh? Pero vos, Joker, la que cantaban los Monkees. ¿Cuál es? ¿Los Montos? No, los Montos no conocían a cantaban Huerque Mapu. Vuelve Quilapayún, boludo. Vuelve Quilapayún, vuelve todo. Sí. No, la cantaban los Monkees. Pero... es I'm a Believer. Los Monkees estaban buenos, che. Y los Monkees es una de esas cosas que desafían todo, toda predicción posible, ¿no? Porque los punkis eran como si te dijera Cris Morena. Nunca escuché los punkis. Digo, eran una banda de mentira que la hicieron para un programa de la tele. Tendría que ser como Menudo. Sin embargo, estaba bueno lo que hacían. A Menudo le escribía las letras Nacho Copani. Me estás jodiendo. Te juro, boludo, esa Súbete a mi moto es de Nacho Copani. Súbete a mi moto. Yo juro. No era extrañar. ¿En serio? Yo con esta cosa no puedo. Nacho Copani. Es así, boludo. O sea, yo me impresioné, el viernes fui a un boliche. Pero vos, ¿qué? Tuve la experiencia. Porque había, era una despedida de un grupo de gente que había venido a laburar para un programa. Y en ese grupo de gente había dos españoles. Y querían de despedida que lo llevaran a un lugar así de joda. Entonces, la despedida se hizo en un boliche. En un boliche que quedan. En un boliche, en una discoteca. De esas que van los niños de 18, 19, 20. No, lo que no te puedo explicar es lo que bailan esos, la música que pusieron esa noche. California Girls, versión de los 60. Pink Floyd. ¿Cómo Pink Floyd? ¡Pink Floyd! Rafa, te lo juro por mi madre. Pink Floyd, cuando viene el estribillo, bajan, cortan la música para que los chicos canten. ¿Que canten qué? El estribillo de la canción. ¿De cuál? We don't need no... ¿Me entendés? es lo más triste, lo más deprimente. No lo hacíamos nosotros eso ni en el 88. No, pero son las secundarias. Es como de la secundaria, claro, tampoco. Es como ir ahí a la Alvear. Claro. No, no sé, a mí me pareció muy grave. No, a mí me parece re teenager. Sí, a mí también, me parece que es una típica cosa teenager que es como universal y de cualquier época. Sí, es que como cuando ponían los lentos cual... y te ponían la de Lebón. Claro, ¿sabes? O vos cantabas Rajuña en la Piedra cuando ya no era el momento de cantar eso. Pero, Rafa, son chicos que nacieron hace menos de 20 años y van a un boliche y bailan Pink Floyd. Está bien, a ver, pero... Cuando vos escuchabas Pink Floyd también era viejo. Sí, igual yo no lo bailaba en los boliches. No se bailaba en los boliches Pink Floyd. Había un momento de que era el pobre que sí se bailaba. Perdón, I wish you were here. Totalmente. Sí. No. Cuando uno iba a bailar, bailaba The Cure. No, no me acuerdo. Es como ahora vas a bailar y te pongan de Strokes. Secundarios que juntaban plata para el viaje egresado, por ejemplo. No sé. A mí me pareció rarísimo. Esta música vieja, pero muy vieja. Yo pensé que me ibas a decir Franz Ferdinand. No, ojalá. Ojalá hubiera puesto Last Night de los Strokes. Claro, eso, yo me imaginaba eso, Last Night, exactamente. Pero eso es lo que a mí no entiendo. Ni siquiera Blur. ¿Pero vos te parece Pink Floyd o entraste justo al boliche? No, me parece que después, analizando el contexto, me parece que es un boliche que tiene así como una onda vintage. Ah, bueno. De gente. Y a lo mejor es como... es la onda del lugar. Yo no sabía si era un boliche con un lugar para sentarse o era boliche. Yo caí y me di cuenta ahí que era boliche. Era tarde. Sí, como a la 1 de la mañana. No, digo, ya era tarde para irte, eso es lo que digo. No, estaba ahí, no me podía ir. Igual no me hubiera ido, porque me parecía interesante. Había chicas vestidas como en los 80. Ok. Con muchos hopos así con spray y carteras con los lazos tipo cadena que usaba mi mamá cuando yo tenía 8 años, un poco más, 10, 12. Y había muchos jóvenes así con un look muy, muy, muy retro. Mucho flequillo stone, mucha camisa dentro del pantalón con saco. Pero bueno, a mí me llama la atención porque son jóvenes. En realidad la moda debe ser esa. Lo que pasa es que yo ya estoy muy mayor. La moda es esa. La moda es esa. Lo que me llama la atención es de los chicos de los... Y no me acuerdo ahora otros temas, porque había cada uno que vos decías que no puede ser. ¿Cómo se baila? Esto no se baila, chicos. A ver, ¿cómo me explica cómo se baila esto? No me puedo acordar, porque aparte del tema que yo decía, pero esto yo lo escuché hace 30 años. Cualquier cosa, pero bueno, a lo mejor es la moda del boliche en particular, ¿eh? Es raro, digamos, ¿no? La ropa, los chicos así que escuchan a los Strokes, Franz Ferdinand y White Stripes se visten igual. Bueno, los de White Stripes no, porque los de White Stripes se visten igual que los White Stripes, ¿viste? Es raro eso. No, esos tienen una onda particular, esos se pintan los ojos. Sí. Es otra cosa. No, esto era todo muy... Sí, era como estar en Grisú. ¿Viste? ¿En qué? Era como estar en Grisú. En el boliche de Bariloche. Yo no fui nunca a Grisú. Sí, porque vos te perdiste... Rafa, no, si no estuviste en Grisú, no fuiste a Bariloche. Es que no fui a Bariloche. Fui, pero no de viaje egresado. No, por parte de Mariloche había como Grisú y otro que no me acuerdo el nombre. Cerebro. No me acordaba. Cerebro, el que era de Palito Ortega. Cerebro es más famoso que Grisú. Sí, pero Grisú era más accesible. Era más cool Grisú. Sí. ¿Era más accesible o era más cool? No, accesibles en ese momento eran todos, porque venían con el viaje. Claro, sí, venían el paquete, no podías. Venían el pavivas a todos, pero Grisú era como más cool. Y además tenía que ir con los profesores, ¿viste? Nos zapaban. No, no le mole. Y aparte uno era un socotroco, yo era una cacho de carne llena de acné horrible. ¿Y los chicos de ayer no eran así? Sí, eran todos iguales y todos, y los chicos le daban clases a las chicas, todos en bolas como es a los 17 años. Era un lugar secundario, Laura. Claro, es así, es claro, eso, fueron no lugares no fueron a un boliche de gente adulta, fueron a salón a liar. No, bueno, no sé. No sé, yo no te puedo decir porque no estoy en la onda boliche, entonces no sé si es un boliche. Tampoco había muchos chicos, pero también había gente de mi edad, pero digamos. O por lo menos chicos, 28. No es muy de adultos. Es que no sé si hay boliches de adultos. ¿Qué? Que no es el lugar al que va la gente de más de 22. No sé. Muy raro. China es muy grande, es muy difícil encontrar productos. ¿Cómo es difícil? No entiendo. Por ejemplo, decís, mira, yo quiero encontrar paraguas con lucecita abajo y una radio. Sí. ¿Qué haces acá en China para encontrarlo? No tengo idea. Por ejemplo. Bueno, hay varias cosas que uno tiene que hacer. En primer lugar, tenés que ir muy frecuentemente a las ferias que se hacen en China. China funciona con ferias como hace 2000 años, exactamente igual. Hay ferias industriales muy grandes, permanentemente, o sea, ahora mismo en Shanghái hay 4 gigantes, como 5 ferias del libro, ponele, monstruosas, en lugares inmensos, por áreas. Por ejemplo, la feria de las joyerías y de la industria de la joya. Entonces tenés desde máquinas para gigantes para sacar diamantes del fondo de la tierra hasta servicios de tipos que te capacitan a tus obreros para que engarcen los diamantes. Después hay ferias que son más grandes todavía, que una muy famosa es la feria de Cantón, que es una feria monstruosa, realmente gigante, que te lleva, suponete, una semana a recorrer caminando los pasillos nada más. Ahí tenés todos los productos, es la feria industrial china, así se la define. Entonces todos los fabricantes chinos ponen ahí un puestito y muestran lo que fabrican. Entonces una vez que sabés qué producto, tenés que saber en dónde se fabrica, porque acá las cosas se fabrican regionalmente. Hay una ciudad que hace X, otra ciudad de los zapatos, otra, y en esas ciudades ponele tenés promedio, ponele, qué sé yo, podemos decir una cosa. La ciudad de los anteojos. Acá hay una ciudad que se dedica a anteojos nada más. Un pueblo muy grande. Suponete, de las 2000 fábricas grandes que tiene, 1500 son de anteojos. Entonces vos llegás a ese pueblo. ¿Y qué carajos es? No tenés tiempo, no te da la vida para mirar 1500 fábricas. Que además es toda una bola, porque los chinos te retienen. Si vas a visitar una fábrica, cagaste. Y te llevan a morfar, te matan, te llevan al masaje, te llevan minas, te enloquecen y te retienen. Todo el tiempo que estás de viaje, te retienen, se gastan una guita terrible en eso. Te come dos chinas y 3 langostas, esa es la fija. Claro. En cambio, un chino que ya conoce, que sabe, que el viejo laburó, enseguida te encuentra las fábricas que están buenas. Muy rápido. Entonces, si te querés evitar tener al chino porque pensás que te queda con el 2%, después descubrís que tenés un drama terrible para manejar en realidad el volumen de negocios que tiene China y encontrar productos acá. ¿Y el chino? Además, en esa fábrica, como que el chino te busca la fábrica, digo, estoy hablando del proceso de compra, ¿no? Claro. Te busca la fábrica, te la contacta, te negocia el precio para vos. Los chinos entre sí se dan precios más bajos, justamente para mantener funcionando esto. Entonces te consigue un precio más bajo y siempre terminas, le pagas el sueldo, ponele, y en la factura que te viene de la fábrica va a haber un 2% extra que va a ser para el tipo. Claro. O sea, te lo cobran a vos. Así que ese 2% y esa cosa que a los argentinos, o bueno, yo digo los argentinos porque es con los que laburo, o a los no chinos tanto les parece tan aberrante, en realidad es una cosa muy natural y que hace a la lubricación del sistema acá, perfectamente. Porque sin eso caen en la verdadera corrupción, que es ofrecerte un producto de mierda porque la fábrica que te lo va a dar le está dando la guita directamente a él de su bolsillo. Pero es muy difícil explicar eso. ¿Cómo le decís? Un tipo está sentado, me ha pasado a mí, ahí en un escritorio, dice, no, los chinos no, porque me cagan con el... Bueno, nada, esa es una diferencia grande. Todas cosas me impidieron. Una pena, porque es muy exótico. Sí, así como está contado, es exótico, que al mismo tiempo yo también, conociendo el paño, no me extraña demasiado el tipo de desamparo en el que se pueden sentir los chicos con un rector como Sanguinetti, ¿no? ¿Cuánto dura Sanguinetti? Y bueno, ese es el tema, digamos. Claro, nadie puede estar a cargo de un colegio secundario. Durante 22 años, macho. Y un rector de colegio secundario no como rector de universidad. El rector de la universidad está a cargo de una maquinaria administrativa que tiene una distancia con los alumnos enorme. El rector de un colegio secundario, por más que sea el Buenos Aires, trata con jóvenes todos los días, sin demasiadas mediaciones, aunque justamente él es de lo que se encarga de que esas mediaciones no existan, entonces prácticamente no trata con los chicos, lo cual, es un personaje muy muy peculiar el gordo, ¿no? Es una especie de hombre de otra época, que vive en su casa rodeado de sus libros, y no son libros ni que vos ni yo leeríamos, y nosotros ya no somos adolescentes, y sus libros y sus discos de ópera y qué sé yo, un tipo que por supuesto que un rector no tiene que ser un compinche de los chicos, pero tiene que tener alguna mínima capacidad de codificar el lenguaje de los pibes y qué sé yo, y el gordo no solo no está en condiciones de hacerlo, sino que no cree que sea necesario. Ese es el contexto de esto, ¿no? The oceans never listen to us anyway. Oceans never listen to us anyway. And if I fall into the drink, I will say your name before I sink. Lang, Leiva, Leusi, Lorenzo, Marcelino, perdón, Moreno, Rey, Rodríguez Muñoz, Idelman, Vinogradova, perdón, Viña, ¿verdad? He says your name out loud in miniature rooms where no one's found. It's a desperate sound. You're on a distant shore, and he stamps his feet down. Do you hear his knuckles on your door? He wants to send you drawings of men with faithful hands. They will make such good boyfriends. And he wants to tell you stories of boys who stamp their feet and shut up. I'm dreaming of places where lovers have wings. Thank you. works. When everyone else is dead, you'll be safe on the water. We'll be much younger if we remember. You're on a distant shore. I set my feet down, down. Do you hear knuckles on your door? Do you understand what I'm finding? Oportuno no hacerlo, no aplicar sanciones en ese momento. Todavía no tengo la seguridad de si acerté o si me equivoqué. Pero en todo caso, lo que sí es cierto es que el eventual mensaje que significaba mi actitud ese día no fue entendido. Hoy está confirmado que en esta división hay un grupo selecto de bad boys, de chicos malos. Se ría usted, no estoy haciendo broma. Tiene muchas ganas de reírse, retírese y se ría afuera. I'm afraid of the water. I'm afraid of the sky. I'm tired. Se han hecho peores. No estamos aquí en tren de reformatorio. No vamos a ser buenos a los malos, pero no vamos a permitir que los buenos los soporten. De manera que quienes tengan que calzarse el sayo, que se lo calcen. Supongo que nadie tiene ninguna pregunta que hacer. Si tiene alguna pregunta que hacer, que la haga en este momento y terminamos con esta conversación. No tengan la menor duda de que no voy a vacilar en tomar las más serias medidas si tengo la más leve información de que los malos chicos siguen mostrándose como tales. Buenas tardes. He dicho buenas tardes. Buenas tardes. Te escucho. Chong Hirubs is dead. Viva Chong Hirubs. El 19º podcast de TP. Con la participación especial de Superman 9. Y la notable ausencia de Quintin, que está mirando el partido.